Saludos, gente, bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido. Esta vez Nivel Escondido 489, nuestro podcast semanal. Y esta semana, directamente desde unos nuevos aposentos, me acompaña el señor Juan Carlos Delgado Gato Orejo, que es la que hay por acá. Sparrow en la casa, olvidé hasta presentarme yo mismo. ¿Qué está pasando, gato? Todo bien, mano. Aquí, un poquito cansado del día, pero emocionado, mano. Ya vemos la luz al final del camino. Hoy le dimos durísimo. Yo creo que volvimos a estar en calendario. La cosa pinta bien. Qué bueno, mano. Es que para aquellos de ustedes que estén viviendo debajo de una piedra y nos sigan a nosotros aquí a Nivel Escondido, pues les recordamos que Gato ha estado en proceso de mudanza, adquiriendo, ¿verdad?, su nuevo hogar, y ha estado preparando fuertemente, pintando, moviendo, obviamente, pues sus cosas de su antigua casa a esta otra casa, esto adaptándose a la rutina nueva. Está cañón esto de estar adulting, tú sabes. Específicamente ahora estamos bregando con la casa que dejamos. Okay. Tenemos un jeguerete aquí increíble todavía, pero ya una vez mudamos todo, pues empezamos a atacar la otra casa y en verdad que hemos dejado las cosas aquí un poco abandonadas por darle prioridad a lo otro, pero ya pronto regresamos acá y atendemos las cosas de aquí. Excelente, mano, excelente. Y hemos estado bien pendientes, obviamente, también a las incidencias en Puerto Rico. Del pasado fin de semana, pues cambió, trastocó los planes de mucha gente, los de nosotros acá en Nivel Escondido incluido. Toda vez que, pues, Fiona, lamentablemente, sí hizo bastante daño en Puerto Rico, particularmente en el área sur-suroeste, aunque toda la isla ha estado en una incertidumbre en términos del grid eléctrico, con la ineptitud de Luma adelante, y el gobierno que no se queda atrás, pero hemos estado, pues, bien pendientes a todas estas incidencias, y de manera oficial, ¿verdad?, en el podcast, porque hasta la semana pasada, que fue un podcast en vivo, pues la intención era que precisamente hoy, estamos grabando hoy sábado 24 de septiembre, que fuese el día del torneo de Halo. Sin embargo, nuestro torneo ha sido oficialmente retrasado. Los detalles están en un post en nuestras redes sociales, circulando desde el pasado miércoles, pero sepan que la nueva fecha, por lo menos fecha preliminar hasta ahora, es octubre 8, misma hora, mismos equipos. Hay confirmado sobre $2,000 en premios gracias a nuestros auspiciadores, pero ¿verdad? Tomamos la difícil decisión de mover el torneo para al menos 2 semanas entrado octubre, cosa de dar espacio para que, si los servicios necesarios para que el torneo corra como estábamos esperando no están en 100%, están lo más cerca a 100% a estar, ¿verdad?, ya estable, ya restablecidos. Tomamos esta decisión tomando en consideración, pues, muchos factores, como dije, incluyendo nuestros auspiciadores, respetando esa confianza que depositaron en nosotros, al igual que los participantes, ¿no?, del torneo, y de igual manera la audiencia, que va a estar participando activamente en el chat. Así que sepan que oficialmente la nueva fecha para nuestro torneo de Halo Infinite 3 vs 3 Slayer Tournament Second Edition va a ser el 8 de octubre, misma hora, 5 de la tarde, en horario especial, hora de Puerto Rico, por twitch.tv/NivelEscondido. Así que estamos sumamente felices, sumamente contentos por todo el apoyo de toda la comunidad, ¿verdad?, recibido. Inclusive cuando anunciamos el cambio de fecha, todo el mundo está todavía pompeado, están obviamente entendiendo las razones por las cuales lo estamos haciendo, así que agradecemos eso un montón. Y de esta manera, entonces, Gato, arrancamos con las noticias para el podcast de esta semana. Este podcast está empaquetado de información, y como tema de la semana, oye, nos sacamos algo de la manga por ahí, que yo creo que está bastante interesante. La primera noticia, gente, nos llega directamente del mundo de Cyberpunk 2077, gente, y es que aparentemente se reportaron numeritos interesantes, esto en la plataforma de Steam, dándole una segunda vida, un second wind a Cyberpunk 2077, esto gracias a el spin-off anime dentro de Netflix. Spin-off estrenó en las pasadas semanas, pero sepan que por ahí vía Twitter, CD Projekt Red envió un comunicado de que, verá, desde que salió en enero 2021, no habían tenido numeritos como los de esta pasada semana, donde habían al menos 85,000 jugadores dentro del juego. Esto obviamente tenía a la gente super pompeada, a los productores allá celebrando como voz y platillos, porque pues estaban como que, mira, esto está subiendo, wow, muchísimas gracias, esto CD Projekt Red pues está muy agradecido con ustedes, y obviamente capitalizando con esta adaptación de anime en Netflix. Yo todavía no la he visto, aparentemente está muy buena, pero ajá, no se esperaban que le diera entonces este second win a Cyberpunk 2077, mano, que desde entonces, desde que salió, el juego ha ido bajando esos números, pues mira, no, nadie le prestaba atención al jueguito, con todo y lo bueno que está, ¿verdad? Muchos compañeros de nosotros que lo han jugado, sabemos de Moisnake, sabemos de Surfing Boy, Guacho, que le metieron durísimo a Cyberpunk, y sus experiencias pues fueron relativamente buenas. Pero también sabemos que el juego estaba rotísimo, al menos al principio, particularmente en la entrega de la pasada generación, las versiones de Xbox Serie S y PlayStation 4, si no me equivoco, eran los que estaban bien malos. Sí. En PC corría bastante bien. Y pues nada, ahora mismo hay un nuevo renacer de esto, y esto coincide también con el release de las herramientas oficiales para comenzar a hacer los mods dentro de este juego, y con Phantom Liberty, que es la primera expansión mayor que se supone que venga por ahí en el 2023. Así que, mira, por ahí, gracias a Netflix, Cyberpunk gozando otra vez. Wow, papo. Netflix haciendo que Cyberpunk sea relevante nuevamente. Yo sí, no, señor, pensé que eso fuera a pasar. Luego del desastre del release, la opinión popular se fue en contra del juego. Claro está, el que no se dejó llevar por la opinión popular y decidió probarlo por sí mismo, se encontró con una gran variedad, como tú mencionaste, de situaciones, particularmente en las consolas pasada generación. Pero los que lo jugaron en consolas de actual generación o en PC, pues, en su mayoría, y por lo menos que yo conozca a todos, tuvieron una experiencia agradable con el título, pero aún así la opinión pública estaba en contra de él, y viene la serie de Netflix a traer Cyberpunk nuevamente al escenario. Esto me recuerda al fenómeno que se dio recientemente, you know, durante tiempo de pandemia, con el show de Netflix de Fórmula 1. Yo fui uno de los que me bebí el Kool-Aid, pero el garrafón de Kool-Aid. Yo empecé a poner la serie de fondo y me quedé pegadísimo con la serie, y actualmente estoy pendiente de lo que está sucediendo en Fórmula 1, algo que yo sabía que existía pero no me importaba ni remotamente, y ahora soy uno de los que, wow, esta semana hay carrera, vamos a ver cómo estuvieron en la práctica, en la clasificación, cómo va la puntuación, y eso fue gracias a Netflix, y yo no soy el único, yo me he topado con gente que también le pasó lo mismo, comenzó a ver la serie y se juquearon, y es que la serie está tan y tan y tan bien hecha, que aunque usted no sea fanático del automovilismo, le va a parecer muy buena, porque la serie realmente, you know, es de carrera, pero acerca de los pilotos, los equipos, la gente como tal, y sí, le dan un ángulo ahí más de ser humano, y uh-huh, es súper interesante. So ya, yeah, Netflix nuevamente reviviendo a los muertos, Cyberpunk relevante nuevamente. Netflix for the win, papá. La serie se llama Cyberpunk Edge Runners, y estrenó el pasado 13 de septiembre. O sea, tweet donde están celebrando que, oh my god, Cyberpunk otra vez con 85,000 jugadores concurrentes, ahora mismo en Steam, bla bla bla. El tweet como tal data de septiembre 18, 2022. Y la serie estrenó el 13, so 5 días después es el hype de Cyberpunk otra vez en Steam. So Netflix se la jugó muy muy bien, y pues como dije, el estreno de la serie tiene unos muy buenos scores dentro de las series así que han estrenado, tipo dibujos animados en Netflix, una de las más altas. Así que habría que darle un chancecito. A mí no me llama la atención el juego después de haber visto todos los bugs que tenía. No confío, pero la serie, a lo mejor le doy un spin ahí, a ver qué tal. esto sigue así, se va a convertir el Netflix y otros servicios de streaming en la plataforma para tratar de poner en la opinión pública algo, algún producto. Sí, sí. Sí, la redención. Cyberpunk, Fórmula 1. Witcher también. Yes. So, no, y ahora la siguiente noticia tiene que ver con una colaboración entre un show muy popular de un servicio de streaming y un videojuego. Y me refiero a que el equipo y los personajes de la afamada serie de Apple TV, Ted Lasso, van a estar llegando al juego de FIFA 23. Esto tomó a todo el mundo por sorpresa. La serie como tal es súper popular. Yo no la he visto, pero sé de gente que no ven shows de comedia, que no les gusta el fútbol, el soccer, y aún así se disfrutan la serie un montón. Yo no la he visto porque no tengo acceso a Apple TV, aunque los que tenemos PlayStation Plus tenemos como 3 meses gratis y yo no lo he redimido. Pero anyways, va a estar llegando, lo cual me parece súper, súper cool que hagan este crossover. Va a estar los equipos ficticios de la liga de ellos. Ted Lasso va a estar ahí como manager del equipo. Y usted puede crear su equipo de fantasía y meterlo en la liga de ellos. Eso suena súper, súper divertido. FIFA 23 va a estar llegando el 27 de este mes. O sea, eso es esta próxima semana. Para Google Stadia, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One y Xbox Series X. Tenga algo pendiente. Ya estamos bastante adentrados en la generación de consolas actuales y nos hemos ido alejando de la pasada generación. Esto es un fenómeno que se da mucho con los juegos de deporte, particularmente con FIFA, que es el más que alarga el chicle. Sí, man. Y es que las versiones, según pasan los años, las versiones de actual generación versus pasada generación son bastante diferentes porque no se ponen a desarrollar una versión nueva para la pasada generación, sino que lo que hacen es un lavadito de cara, lo mínimo. Uh-huh. Una actualización de roster, 2 o 3 menús y ya, pero es el mismo juego, exactamente lo mismo en cuestión de mecánicas y cómo se siente al juego anterior. Y ellos van a seguir haciendo eso porque hay otros mercados dentro del mundo donde el salto a la actual generación está lejos, ya sea por distribución o por economía, por lo que sea, y ellos tratan de mantener una propuesta en esas consolas para ese tipo de mercado. Pero ya, si usted está todavía en la pasada generación, usted es fanático de FIFA, esté pendiente, lea a ver, porque no todos los modos o no todas las chulerías que tiene la nueva versión van a estar en la de pasada generación, en las versiones de pasada generación. So, pendiente con eso. Wow, mano. Ese fenómeno de Ted Lasso, hasta yo he escuchado de esa vaina y a mí no me llama la atención. Yo lo que he visto así por encima es como que es como que el tipo de comedia que no me es appealing, pero he escuchado, o sea, se ha vuelto muy muy popular, y el hecho de que vaya a estar siendo parte de FIFA, pues mira, GG para ellos, que publicidad, como quien dice, gratis, hace como un loop, le da ese espacio a los fanáticos para disfrutárselo dentro del juego, y obviamente los del juego como que, güera, ¿qué es esto? Vamos para allá, vamos a chequear la serie. Yeah. Vamos a darle un brequecito. Es tremenda colaboración, ¿verdad que sí? So, GG. Bueno, otra cosita que se estuvo revelando esta pasada semana fue en relación a que Microsoft confirma que el más reciente update de Serie X permite que los discos de Xbox One se puedan jugar aún sin internet, ¿verdad? Esto pues obviamente cambia a el mandatory internet check que tenía antes. Oh, wow. Esto pues era uno de los issues más grandes con las consolas de Serie X, con todos los issues que habían tenido, pues a los que habían dejado a los jugadores de Xbox estancados con no tener acceso a juegos que ya habían comprado. También el otra queja bastante grande de el cross-platforming de estos discos que pues estaban inaccesibles una vez había un formato offline. So, se confirmó vía tweet de que de ahora en adelante pues se escucharon la reclamación de estos usuarios y dijeron, mira, analizamos esta data y determinamos que el online check pues ya no se necesita en la vasta mayoría de los casos de Xbox One y de los discos, ¿verdad? Físicos. Así que algunos juegos van a necesitar como quiera el update después de ser instalados para que tengas una mejor experiencia, pero ya no hace falta esa conexión semipermanente al internet. Así que pues ya lo saben, ¿verdad? Tienen ahí un respirito. Aunque honestamente en este tiempo y en esta fecha, tú no estar conectado al internet o no tener esa capacidad, pues es medio raro, ¿no? Porque pues en tu casa usualmente todo está conectado, es bien raro que no tengas acceso, pero then again, es de mucha utilidad el tener la opción de que en caso de que no tengas acceso a internet, pues puedas jugar aunque sea varios jueguitos offline. Así que ahí está, de pláceme, ¿verdad? La gente de Xbox anunciando eso, que pues es un plus para aquellos usuarios que por alguna razón u otra necesiten utilizar esta funcionalidad. Ya, suena super cool que hayan hecho este cambio, pensando particularmente en la gente que está en Puerto Rico, que tú sabes que el internet no es que se va, es que viene. Y sí, esto realmente viene a aliviar un poco ese dolor, porque imagínate, tú llegas a tu casa, quieres despejar un poco la mente, vas a jugar, tu internet no está funcionando por razones, y para colmo no puedes jugar tampoco. Sí, sí, está cabrón. Pero ya, es cool que haya esta opción, so GG. Está cabrón. Y fue un problema de primer mundo, porque ellos lo que hacían era que tenían algo que se llamaba el Smart Delivery System. Y entonces, previamente tú insertabas estos discos, ¿verdad? Xbox One, Serie X o whatever, en una consola de nueva generación, y no te instalaba el disco directamente del disco. Te instalaba una versión updated, ¿verdad? Vía internet. Aunque la Serie X era perfectamente capaz de hacer este install directo del disco. Pero pues nada, ahora lograron hacerle un override a un problema que ellos mismos se pusieron. Así que GG. Saludos a tío Phil, que por lo menos escucha a la gente. Nice. Bueno, gente, vamos entonces para la última noticia que tenemos acá en agenda. Resulta que este pasado viernes, la ciudad de Londres, su unidad de crimen cibernético se dispuso a arrestar a un joven de 17 años en conexión a una investigación. Y esta investigación se dice que probablemente esté vinculada a los sucesos relacionados al hacking y la distribución de material relacionado a Grand Theft Auto 6. Para un poquito de trasfondo, a principio de la semana pasada salió por la internet un leak enorme de pietaje de Grand Theft Auto 6 y se veía bastante rough el pietaje, y rápido la internet comenzó a reaccionar, qué porquería, qué mal se ve y qué sé yo qué. En respuesta de eso, muchos estudios desarrolladores han estado publicando pietaje de sus juegos en versiones bien bien tempranas, y aclarando que lo que se vio en lo de Rockstar es muy típico del proceso de desarrollo de un juego. Ese tipo de chulerías que se vea espectacular se trabaja más tarde, porque al principio tú estás building las reglas y las cosas que van a gobernar tu mundo. Y entonces vimos uno de side by side de Uncharted, no sé cuál de los Uncharted, pero tú ves que no hay texturas, las cosas son bastante flat, y side by side la misma escena pero ya terminada. Dice, mira, el que tú veas un footage así no es indicativo de cuál va a ser el producto final en cuestión de visuales. Pero nada, eso salió por ahí por la internet, corrió, tumbaron todo ese pietaje porque lo publicaron en diferentes lugares de video. Pues ahora surgió este arresto de este joven y se especula que está relacionado a ese hacking a Rockstar Games. Entonces este joven se dice que probablemente pertenezca a un grupo organizado de hackers que se llama Lapsus. Y ellos se especula que han estado detrás de un hack reciente a Microsoft, a T-Mobile, a Ubisoft y a Uber. Me parece que leí que en febrero y en abril arrestaron gente de este grupo relacionadas al hacking de Uber como tal. So, yeah, es un grupo de personas muy muy inteligentes, sí. Y han estado cayéndoles allá arriba, pero ya arrestan uno y salen tres más. Diablo. Se multiplican los condenados. Ya, yo no vi esos visuales de Grand Theft Auto. Yo vi que lo lanzaron. Ajá. Pero decían que había sido hack y que se... ¿Sabes qué? No me voy a matar por verlo porque yo prefiero que venga algo oficial de ellos. Yo escuché de esto por los muchachos de la Yando Podcast. Ellos hicieron un podcast bien breve la semana pasada, muy informativo. Con todo y lo breve que fue, solamente pudieron estar Fire y Masticable. Esto porque los otros, ¿verdad? Joey y Sofrito, pues lamentablemente no tienen servicio de energía eléctrica estable, no tenían en ese momento igual internet, o sea, están como nosotros, que estamos cojos. Mm. Así mismo andan ellos allá. Y lo que escuché fue eso, que pues estaban reclamando que era pietaje viejo, pero la gente de Grand Theft Auto sacaron una carta como que, mira, sí, es verdad, nos hackearon, pero esto no cambia en absolutamente nada nuestra intención de seguir para adelante con lo que teníamos pensado ya. Uh-huh. So, si ni les corre ni les cansa y así de like lo cogieron, pues tal vez no vale la pena ver eso, que quién sabe y de qué fecha data esas imágenes o esos detalles y qué cambios ellos le hayan hecho ya. Porque habían gente diciendo que era pietaje viejo. O sea, como que no valía ni la pena ni verlo demasiado, whatever, pero ya, un paso adelante. Por lo menos ahí la justicia se llevó enredado a esta gente que obviamente tienen como intención tener este tipo de malware ransom, ¿verdad? Como que buscan dinero, remuneración, a cambio de, mira, tengo más pietaje, ustedes o me pagan o voy a soltarlo todo. Esto, extorsión, es la palabra que estaba buscando. GG para la policía ahí de Londres que hizo bien su trabajo. Y de esta manera, gente, terminamos las noticias para esta semana. Vamos entonces para la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 29 de septiembre de 1996, con un costo de $199.95, como el precio sugerido, sale al mercado estadounidense el Nintendo 64 junto con Pilotwings y Mario 64. ¡Ea, diablo! ¡Ea, business! Yo no me acordaba que Pilotwings había sido de release. Yo sí, Mario sí. 64 me acuerdo. Mario 64 estaba bien difícil de conseguirlo. Mi cuñado nos contaba que él pidió para Navidad, Navidad del 96, pidió un 64 con Mario. Y buscaron y buscaron, los papás buscaron y buscaron Mario 64 y no apareció una copia de Mario 64. Les regalaron Wave Racer esa Navidad. GG, lo que apareció. Sí. Digo, es lo que había. Acá, yo pues mis primeras experiencias con el 64 fue en casa de Surfing Boy. Allá de seguro va a estar diciendo, escuché el podcast, ese embustero, bla, bla. Eso es lo de él, decirme que soy embustero, pero ajá, fue en casa de él, y el 64, que yo me acuerdo, no era de ellos, era del papá. Entonces allá nosotros pues jugábamos un poquito, él nos dejaba un ratito jugar y qué sé yo qué, me acuerdo de ambos juegos. No sé si los consiguió los dos, o si los alquilaba, o si whatever, pero llegué a jugarlos los dos, pretty early on. Pero ya, manos, con solo $200 tú te armabas de una consolaza, porque el 64 fue una tremenda consola para su tiempo. esto brilló chévere por unos 4 años, diría yo, maybe a little bit more, esto siendo la consola de Nintendo, o sea, el staple brutal, tenía varias opciones para usted modificar la consola. El control también tenía el famoso Memory Pack, tenía el Rumble Pack. Ese diseño nuevo del control era bastante difícil uno como que mirarlo y acostumbrarse, ¿verdad? Porque era con tres mangos, esto, y tenías entonces pues el D-pad a la izquierda, tenías una especie de cruceta también a la derecha con unos botones amarillos, arriba, el A y la B, tenías entonces en el medio el joystick, tenías el botón de Z, tenías creo que tenías también bumper, R y L. Esto era bastante in your face para tú poder aprender a utilizar ese control en su máxima expresión y dependiendo del juego que fuera. Esto para los shooters, eso fue un cambio enorme. Tú poder utilizar ese mango que simulaba como si fuera una culata de pistola y toda la cosa, era bastante interesante. Eso ya, mano, 1996. Ha llovido un poquito. Oh, sí, ha llovido un montón. Yo recuerdo a principio yo lo alquilaba, y tenía unas amistades, una de mis mejores amigos tenía un Nintendo 64 y yo jugaba bastante allá, yo era la chata, jugando GoldenEye, ellos eran tres hermanos y yo venía a completar el cuarto control, yo no mataba a nadie. Sí, tú eras el dummy para sí. Dispararle. Pero ya se pasaba bien. Más adelante, pues sí, compré el mío cuando salieron las versiones que eran translúcidas en colores, pero sí, translúcidas. Sí, sí. El mío era el orange, fire orange. Sí. Todavía yo lo tengo. Esa tenía la particularidad que esas consolas venían ya con el expansion pack incluido. ¿Te acuerdas del expansion pack? Sí, sí, sí. Pues ya, la primera era necesario versión, para ciertos juegos. Donkey Kong no corría sin eso. Exacto, Perfect Dark también lo necesitaba. Sí, sí. Pero ya el primer Nintendo 64, no lo tenía. Entonces cuando empezaron a salir ese tipo de juegos, te lo vendían aparte. Y tú le abrías la tapita y se lo ponía, pero ya cuando yo compré el Fire Orange ya lo tenía incluido. Nice, mano. Yo me acuerdo que yo me guié de maceta. Yo creo que para el 97, no, más tarde. Yo fui un late adopter del 64. No me acuerdo cuándo diablo fue que fuimos. Fuimos un viaje a Disney. Y ahí me dieron un dinero y me dijeron, mira, esto es para ti, para tu hermana, para comprar lo que sea. Yo, chacho, papi, yo me amarré de esos chavos. Y yo creo que allá en Disney lo que gasté fueron como 40 pesos nada más. Tan pronto viramos del viaje. Fue como que, mira, llévame a Walmart allí un momentito, mami, que voy a comprarme algo rapidito. Sí, bueno, me da un Nintendo 64, Mario 64 y Donkey Kong. y vámonos que es tarde. Muchacho, pero sí, definitivamente... El 64, tremenda consola, y ya saben, un 29 de septiembre de 1996 fue que llegó a este lado del mundo. ¡Tremendo! Cuéntanos su experiencia con el Nintendo 64. Alex, te recordaremos, sabemos que no has jugado Mario, no nos hables, tranquilo, no pasa nada. Vamos entonces rápidamente a las publicaciones para esta semana, gente. Hay un paquetón de cosas saliendo esta semana para septiembre 27. Viene por ahí para PS4, Xbox One y Switch, Hoco Life, y también Life is Strange Arcadia Bay Collection, esto para Nintendo Switch. En septiembre 29 viene Brewmaster para PC, PS5, todos los Xboxes, para PS4 también y para Nintendo Switch. Viene también Dorfromantic, esto para Nintendo Switch, suena a un título indie, esto, y de igual manera From Space para PC, Switch y Stadia, y viene también Moonbreaker para PC. En septiembre 29 también va a salir el Pathfinder Wrath of the Righteous, esto para PS4, Xbox One y Switch, Railgrade para PC y Switch, y finalmente Valkyrie Elysium para PS5 y PS4. Todo esto en septiembre 29 nada más. Yo creo que el estreno de la semana, nos guste o no, por alguna razón todavía está relevante, esto en septiembre 30, FIFA 2023, y como se discutió la noticia, pues ya saben que uno de los aditivos a este juego va a ser poder utilizar ese Ted Lasso mod o addition o whatever dentro del juego, esto para PC, para PlayStation 5, los Xboxes y también para PlayStation 4, disponible ahí desde septiembre 30, y para los fanáticos de las aventuras de verdad. Si usted quiere disfrutar un juegazo que obviamente no puede faltar en su colección de juegos de actual generación, porque esto viene por alguna extraña razón para PS5 y todos los Xboxes, pero particularmente los nuevos, también en septiembre 30 estrena My Little Pony, A Maritime Bay Adventure. Así que, esos son los estrenos de esta semana. Esperamos que usted, mire, disfrute de los que estaban esperando. Gato, ¿algo que te lleven de aquí o not really? Definitivo, My Little Pony tiene que venir. No, sabrás que busqué a ver cuál versión de My Little Pony era, porque hay una serie animada que yo creo que está disponible en Netflix. Es del 2011 y yo creo que se llama simplemente My Little Pony. Aria se puso a verla. ¿Cómo fue? Yo creo que esa es la que ve Minera, la del 2011. Sí, pues esa está buena, yo la he visto con Aria y es como que, oh, güey, sí. Está bueno. O sea, yo no me esperaba disfrutármela, pero estaba mirando a ver si el juego estaba modelado, after those cartoons, y no. No, como que no se parecen. So, Así que no, eso no viene para casa. Eso callao. El ojito echado es al juego de DC Super Hero Girls. Ajá. Que salió para el Switch, pero como que no ha bajado de precio. Es como que, yo no voy a pagar full price por esto. Pero lo tengo pendiente para regalárselo a Aria, porque a Aria también le gustó. Hasta a mí me gustó la serie de DC Super Hero Girls. Sí, recuerdo que lo habías comentado en algún momento. Pero ya, el pick para esta semana, no es My Little Pony. vamos a tener que decir que FIFA 23. Ya, yo ni eso. Yo nada de eso me llevo yo. Mírate eso. Tampoco, que lo disfruten. No voy a llevar ninguno, pero. Que lo disfruten. Gente, para el cine no encontré nada relevante, pero sí quiero destacar que esta semana llega a Disney Plus la secuela de Hocus Pocus, del mismo nombre, Hocus Pocus 2. En esta secuela, esta toma lugar después de esa primera en el 1993 y vienen otra vez el mismo casting de las hermanas Sandersons. Esta película se ha convertido de alguna manera u otra en un cult classic. Que usted no esperaría que esta película siga resonando, siga vigente en estos tiempos, pero desde que anunciaron esa segunda tirada, ¿verdad?, de esta película, esa segunda parte, se revolvieron las masas aquí en casa. Nosotros la disfrutamos muchísimo. Es una película que tiene varias escenas icónicas, muy entretenida. Obviamente pues trabaja la trama de estas brujas que en Salem allá pues las ahorcaron y bla bla bla, y de alguna manera u otra vinieron a la vida, y siempre se quedó alguito en el tintero, como que espérate, esto se acabó aquí, en serio, o hay más. Y aparentemente va a retomar entonces la trama donde se acabó esta película, la original. Así que esto estrena en Disney Plus, no es en el cine. Yo sé que esta es la sección de estrenos de cine, pero en el cine no encontré nada relevante. Sin embargo, quizás puedan disfrutar de esta película en Disney Plus esta semana, si no me equivoco, el viernes. Es que estrena, no, perdón, el jueves. Jueves, 30 de... No, ya, viernes, 30 de septiembre. Así que tomen nota por ahí, ¿verdad? Y si no han visto la primera, véanla, que no se van a arrepentir. Está por ahí en Disney Plus también. Yo creo que yo nunca he visto esa primera película. Está buena. Okay. Obviamente ha envejecido con efectos especiales un poquito, ¿verdad? Del 93, hello. Pero, es muy buena trama y entretiene. Así para... Lara la vio, le asustó unas cositas, otras no, ¿verdad? La vio con nosotros. Sabemos que es una película borderline whimsical. So, quizás es algo que Aria disfrute, maybe not. Vela tú, ¿verdad? Como papá, también con Nelmi. A ver si es algo a lo cual, pues, le gustaría exponerla a la nena y eso. Si entienden que no, pues fine, pero no dejen de verlo ustedes en algún momento. So, ya, gente, vamos entonces de esta manera a pasar al Gaming Fun Fact de esta semana. Y oye, yéndonos por esa línea de que ya viene por ahí octubre, estamos en ruta precisamente octubre. Esta semana ya, el próximo sábado es 1 de octubre, así que hoy le dedicamos el Gaming Fun Fact a una serie la cual es sinónimo de un clásico pilar dentro de la industria y también en su esencia uno de los primeros títulos de juegos de horror. Y estoy hablando, por supuesto, de Castlevania. Obviamente, muchos conocemos del lore general y de cómo siempre los Belmonts andan detrás de Drácula en cada entrada de la serie, bla bla bla bla, o al menos en la mayoría. Pero hoy particularmente vamos a destacar un par de cositas interesantes sobre esta serie. Castlevania, que surgió en 1986, vino a plantar bandera con múltiples entradas en la serie que luego se volvieron standards en otras entradas e inclusive en otros juegos posteriores. Ejemplo de esto fue la segunda entrada, particularmente en la saga Castlevania 2, Simon's Quest, que mucha gente tal vez no lo sabe, pero entérese, fue uno de los primeros juegos open world con alto grado de exploración, con secciones en el mapa revisitables y con transiciones inclusive del día a la noche, y esto modificaba obviamente las zonas, al igual que múltiples finales. Esto fue early on, o sea, estamos hablando de que esto fue en Nintendo. Yo creo que el Castlevania 1 del 2 se llevan nada, ni siquiera 2 años, uno entre otro. Otro título que rompió esquemas lo fue Rondo of Blood, con cutscenes estilo anime y el sistema de magias como Secondary Weapons. Esto no estaba hasta Rondo of Blood. También Rondo of Blood establece el staple de la serie que permite que entonces los juegos se llamen Blank of Blank, donde usualmente el primer espacio lo llena terminología musical, como por ejemplo Symphony of Blank the Night. Ajá, y por ahí voy, que obviamente no podemos dejarlo de mencionar, porque fue un título que para muchos es el mejor de la franquicia por el giro que toma la historia y permitirle experimentar, ¿verdad?, a los usuarios jugar con Alucard y no con un Belmont. Y también retomar la exploración no lineal, distintivo del género que ahora ya está establecido, pero antes no, y pues que se le conoce como Metroidvania. ¡Ea diablo! Eso era de cuando Konami le interesaba hacer videojuegos y estaban a la vanguardia de tratar cosas diferentes. Tremendo, mano. Definitivamente que rompieron. Esta gente plantó bandera, y a nivel de que pues después de muchas de estas mecánicas se volvieron mecánicas standards en otros juegos que tenían que ver con la saga y que no, también inclusive dando paso entonces a que naciera ese género que ahora ya se conoce y es altamente aceptado, el término, ¿verdad?, de Metroidvania. Así que GG. Bueno, y en esa línea, gato, tenemos el tema de esta semana. Esas mecánicas que veíamos en otros juegos, etcétera. Mira, yo estuve así como que haciendo un brainstorming. Esta semana hubiese correspondido entrevista a gaming, pero obviamente con la situación de la luz y el internet en Puerto Rico estaba un poquito difícil tener a quien tenía pensado en entrevista. Esto, nada. Me puse a pensar y, mano, vamos a tener como tema de la semana nuestra perspectiva en base a experiencias propias sobre 5 mecánicas que nosotros experimentamos en juegos de video en su momento y que las consideramos como groundbreaking. Es decir, nos voló la mente estas mecánicas que experimentamos dentro de algunos videojuegos. Tenemos 5 en total, así que vamos a ir uno a uno. Gato, ¿qué tal si comienzas tú, brother? Cuéntame. Bueno, el primero en mi lista es uno que yo he mencionado en el pasado y lo he mencionado por este motivo. Es Grand Theft Auto 3. Cuando Grand Theft Auto 3 salió, yo recuerdo ver comerciales, el trailer del juego, el trailer oficial, en la televisión. Y yo entendía que, ok, esos son, visuales, videitos, el juego no va a ser así como tal. Pero eventualmente terminé alquilándolo y me voló la mente. Para ese momento, el hecho de que yo estuviera en un mundo totalmente abierto y si quería ir a hacer la misión iba y la hacía, si quería montarme en un vehículo e ir hasta allá, hasta donde yo pudiera ver, podía hacerlo. Y esa libertad me pareció increíble y luego de eso yo decía, ok, cuando venga otro juego similar, yo quiero ver qué hacen, y inmediatamente me convertí en fanáticos de juego en tercera persona con mundo abierto. Claro está, las cosas cambian, y tengo otro en mi lista que hizo un avance en cuestión de mundo abierto por un fenómeno que se dio, pero lo voy a dejar para más adelante. Mi primero, Grand Theft Auto 3, por el hecho de poder experimentar un mundo grande, un mundo a tu disposición. Nice, mano. Mi primero tiene que ser una mecánica que me voló la mente, particularmente en el juego de Shadow of the Colossus. Estoy hablando de la mecánica de escalar atado a un contador de estamina. Esto, antes de Shadow of the Colossus, por lo menos en mi experiencia, el tú escalar por regla general en cualquier juego, era relativamente sencillo. Tú te ibas por ahí, te colabas en cualquier borde que fuera escalable, ¿verdad? Que el juego determinara, ya fuera en juegos 2D o en juegos 3D, y le dabas al botón, ya fuera de saltar, usualmente en juegos 2D, y estoy pensando tal vez en juegos como Ninja Gaiden, que tú tienes que saltar constantemente, ¿verdad? Hasta que pues logres llegar a donde quieres llegar, o otros juegos similares. O en juegos 3D, yo había experimentado en PlayStation 1, pues Tomb Raider, vamos. Donde pues Lara Croft se guindaba de un borde y pues así tú escalabas, pero no había esta mecánica de que se te fuera a acabar el tiempo de agarre y que entonces tú cayeras otra vez al principio. Esto para mí, a lo mejor hay otros juegos que trabajaron esta mecánica antes de, pero yo la viví en Shadow of the Colossus y me voló la cabeza, y por eso tiene que estar en mi listado, gato, obligado. Nice. Ya, yo no recuerdo cuando comenzamos a ver ese tipo de mecánica. Yo sé que, por ejemplo, Metal Gear Solid 2 tenía algo así cuando tú te guindabas de un puente para que no te vieran. No podías estar ahí eternamente porque eventualmente te ibas a caer, se cansaba. Pero sí. Ya, no sé cuándo lo vi por primera vez. Claro, está en Shadow of the Colossus, esa mecánica es primordial versus Metal Gear era algo, de un momento. No, no estaba destinado a ser una parte grande de lo que uno iba a vivir. Ya, yeah, recordando que Shadow of the Colossus fue de PlayStation 2. O sea, el original era como que, oh my god, ¿qué es esto? El juego, obviamente, visualmente era stunning para el tiempo. Si tú lo ves ahora, pues te sangran los ojos. Pichéle a la versión original, búsquenla de PlayStation 4, ¿verdad? Ese remake está muy bueno. Obviamente la cámara sigue siendo tu peor enemigo, pero esos son otros 20. Bueno, el siguiente en mi lista es Gran Turismo. A mí siempre me han gustado los juegos de carrera, y jugaba de todo un poco hasta que me topé con Gran Turismo y me gustó porque la manera en que los vehículos se sentían era totalmente diferente a lo que yo había estado jugando, sin sentirse que era algo anticuado. A lo que me refiero es, uno estaba acostumbrado a jugar muchos juegos de carrera tipo arcade, donde uno podía agarrar la curva a 150 millas por hora y no había problema. No pasa nada. Quizás tenía alguna animación donde el carro tendía a irse, eso lo vimos con Hang On, que era el juego de motora. Tú agarrabas la curva y como que se te iba un poco, lo vimos con OutRun. Fine, a mí me gustaba y me sigue gustando ese tipo de juego, pero el hecho de que Gran Turismo vino con una perspectiva más acercada a la realidad y también venía con cierta elegancia a la hora de demostrar cómo era que el juego corría, a mí en ese momento me encantó y me sigue encantando aún hoy día. Yo sigo jugando Gran Turismo, al igual que juego otro tipo de juegos de carrera, pero ya Gran Turismo fue uno que me trajo a este lado del espectro, luego de haber estado pasando tanto tiempo en el lado más arcade. Qué brutal, mano. Qué brutal. Definitivamente, estas listas están bien interesantes, obviamente también reflejan el estilo de juego de nosotros, ¿verdad? Lo que nos cautiva de este hobby que tanto nos apasiona, mano. En mi segundo lugar, aquí en mi lista, y quiero aclarar, por lo menos la mía no está necesariamente en un orden de que si el uno es la más hostia o whatever, ok, pues son medio random, ok. Bueno, tengo que hablar sobre la mecánica que la conocí por primera vez al exponerme a algún juego de Souls, y es el sistema de batalla contra los jefes. Si bien es cierto que habíamos visto waltzing, ¿verdad? De tú hacer un target lock en el centro y moverte hacia izquierda, derecha, y, ¿verdad? En juegos 3D, tal vez en un juego como Ocarina of Time, previamente a un juego en Souls, no es hasta el juego de Demon Souls, ¿verdad? Originalmente, y eventualmente pues lo vemos también en Bloodborne, lo vemos en Sekiro, lo vemos en Dark Souls 1, 2, 3, lo vemos aún en Elden Ring, en juegos como Nioh, todo este tipo de juegos, entonces incorpora ese estilo de, ok, yo voy a hacer el target lock, pero me voy a enfocar también en que, dependiendo del estilo de juego que tú tengas, vas a lograr ser efectivo, dependiendo de qué tan bien tú puedas leer el boss. Si lo atacas de lejos, el boss va a responder de una manera. Si lo atacas con magia, va a responder de otra. Si lo atacas de cerca, o sea, es como que no es cuestión de pegarte al boss y darle hasta que lo mates. No es una pelea de Mega Man donde tú tienes entonces la fórmula perfecta después de que la descubres, ya sea porque hiciste trampa, ¿verdad?, en algún cheat code book y lo leíste, o escuchaste de algún amiguito, o por trial and error descubriste cuál era el arma que era efectivo contra ese Robot Master. No. Aquí es como que, ¿qué demonios es esto? ¿Sabes? Tienes que estudiar bien el boss, vas a perder con cojones el loque. Vas aprendiendo y yo creo, Gato, ¿verdad? Que no sé si tú lo habías experimentado en otro contexto, pero tú eres ávido jugador de juegos Souls, se te da muy bien. Me encantó un comentario que hiciste de que estás considerando cierta cosa, ¿verdad? Para las Horror Nights, yo digo más 10. Pero sí, a eso es lo que me refiero, este sistema de que, okay, voy a estudiar el boss, puede ser que pierda uno o dos veces, le voy a tirar con lógica, la lógica no funciona en la segunda fase, me voy a joder aquí, también hay parries envueltos, ripostas, ¿no?, de golpes, moverme, rodar, etcétera. A eso es lo que me refiero, esa mecánica distintiva del Soul Series, ese sistema de batalla contra los jefes, no puede faltar en mi listado. Ya, interesante ese punto, yo puedo admirar grandemente el trabajo que hacen ese tipo de juegos con el hecho de que en esencia detrás de todo esto hay un RPG. Tú estás desarrollando tu personaje y lo estás moldeando de acuerdo a como tú desees y típicamente a tu estilo de juego. Eso es bien interesante, o por lo menos yo lo encuentro bastante interesante. Cuando me topo con alguien jugando algún Soulborne Games y es una persona bien agresiva, mucha ofensiva, o una persona que es sumamente defensiva. De hecho, hoy mismo, cuando llegué aquí, prendí y puse Twitch de fondo y estaba Girlies the Gamer jugando Demon's Souls, el remake. Pues se consiguió un PlayStation 5 y se compró Demon's Souls y lo estaba jugando en el canal. Y estaba yo viendo el approach de ella. Estaba en el segundo boss, que es el Knight grandísimo. Y yo estaba acá intrigado a ver cuál iba a ser el approach de ella y cómo iba a figure it out. Se lo llevó de la primera. Nice. Ella muy inteligentemente se dio cuenta que estaban los arqueros y fue y se encargó de ellos. Luego no estaba segura porque veía que había un punto de impacto en la cabeza, pero ese boss es grandísimo, no hay manera de darle, y ella trató de tirarle fuego desde la torre, pero el tipo tiene un mega escudo. Y entonces después se fue a explorarlo y vio que había unos hitboxes en los pies, y ese proceso de figuring it out me parece muy, muy interesante y diferente de acuerdo al estilo de cada quien. Super cool. Bueno, el siguiente en mi lista es otro juego que vino a sentar pautas de cómo hacer las cosas en mundo abierto, y viene también de parte de Rockstar Games, y me refiero al juego de Red Dead Redemption. Red Dead Redemption, on paper, cuando yo vi lo que ellos querían hacer, que iba a ser vamos a decir, como un Grand Theft Auto, pero en tiempo de vaqueros, una de mis preocupaciones grandes es, wow, ese mundo se va a sentir mega vacío. Y lo digo porque una vez Grand Theft Auto 3, Vice City, San Andreas salió, ese tipo de juegos de mundo abierto se convirtió bastante popular. Había muchas publicaciones de diferentes compañías con ese concepto, pero no todo el mundo sabía hacerlo bien. Particularmente, algo que a mí no me gustaba, o por lo menos me cansaba, era que hacían un mundo enorme de grande y en el mundo no había nada para hacer. Cool que sea grande. Por ejemplo, los juegos de mafia sufren de eso. La historia es buena, pero ya, no hay mucho que hacer en el mundo a menos de que hagas las misiones. Sí. Y entonces viene Red Dead Redemption. Mi preocupación. este mundo puede ser que sea aburrido, el simplemente ir de un lado a otro y no hay nada que hacer, no hay un bar donde vayas a jugar billar o algo así, pero no, ellos pusieron diferentes cantinas con diferentes minigames. Yo era uno que entraba y me ponía a jugar póker con la otra gente, los AI del juego, los NPCs. Entre medio vinieron con el sistema este donde tú ibas galopando y de pronto había una emergencia, habían robado algo o estaban atacando a alguien. También estaba el peligro de los wild animals que estaban por ahí, que a veces tú te descuidabas y venía un oso y te tumbaba, o venía un cougar, y entonces siempre había algo interesante pasando en el mundo. Al punto tal que había veces que yo iba de camino y voy a hacer esta misión, y de camino me encontraba con que se habían robado algo y había alguien que se había escapado, y se me iba la sesión de juego y todavía no hacía la misión. Pero a pesar de que no estaba haciendo la misión, habla muy sí. bien del juego, porque me mantuvo entretenido durante ese tiempo sin tener que darme el contenido principal. Y claro, es como que wow, los juegos de este tipo deberían ser así. Que yo quiera estar en el mundo porque el mundo me cautiva, no porque tengo que estar para completar la misión. So, yeah. GG para Red Dead Redemption. Nice, mano, nice. Otro punto, ¿verdad? Otro de los destacables acá en mi lista tiene que ser lo que experimenté al jugar Zelda Ocarina of Time. De vuelta a algo que mencionamos ya anteriormente, en Nintendo 64 trajo muchas mecánicas nítidas, ¿verdad? Particularmente dentro de todo lo que tenía que ver con 3D. Y para mí fue groundbreaking ese momento en el que ya podíamos cabalgar sobre Epona. Yo había experimentado, obviamente, algún otro juego donde había que cabalgar. Particularmente a mi mente viene Shinobi 3 de Sega, donde creo que en el segundo stage tú vas a galope, zafao, por un pastizal, y vienen unos ninjas en una, el boss era como un ninja corriendo rápido, pero se bajaba de una chiringa. No sé si recuerdas ese boss battle, gato, o si llegaste a jugar ese juego. Pero era medio cringy en el sentido de que tú estabas en el caballo y cuando pues saltaba el caballo, cuando pateabas hacia abajo, hacía como que el ninja kick, el que pateaba era el caballo, con la rodilla, o sea, era medio, pues ridículo, ¿no? Pero era lo que había, pero no dejaba de ser épico, esa batalla estaba épica. Pero si épico fue aquello, en Shinobi, épico fue jugar con Epona. Tú sabes, tú cabalgar en tres dimensiones por ese campo de Hyrule, tú ir por ahí, no solamente cabalgando, sino que también, si mal no recuerdo, Link podía golpear con la espada hacia los lados. Eventualmente vimos el regreso de eso en otras entradas, en Twilight Princess, si no me equivoco, tú podías cabalgar aunque fuera un rato. Obviamente en Breath of the Wild, pero también lo vimos en otros juegos. Esa inclusión del caballo en Ghost of Tsushima, por ejemplo, era un reflejo directo de esa experiencia, por lo menos a mí me hizo sentir como ese meme que ponen el personaje de Ratatouille, el crítico de comida, lo ponen adulto y lo ponen de chiquito, es como que es lo mismo, pues algo así, en esa línea de esa cabalgada con Epona versus la cabalgada en Ghost of Tsushima. So, definitivamente, esa experiencia equina tiene que estar ahí en mi lista. Bueno, el siguiente en mi lista, NBA 2K, el primero. Y lo tengo acá porque yo siempre he estado muy de cerca con videojuegos de deporte, particularmente los videojuegos de la NBA. Y hasta ese punto, hasta que salió ese primer NBA 2K, era bastante común que todos los personajes se sintieran iguales. Speed era constante para todo el mundo. Y cuando yo jugué ese primer NBA 2K, lo jugué en Toys R Us, me parece que en el Toys R Us de Mayagüez, que tenían este un Dreamcast puesto con el juego, y si no fue ahí, fue en el de en el Toys R Us de Atillo. Pero fue en un booth de eso donde tenían la consola puesta con el juego, y el hecho de que, por ejemplo, Chuck se sintiera tan bulky y pesado dentro del juego, a mí me voló la mente. Dice, oh wow, esto era lo que faltaba de esto, de ahora realmente tú puedes jugar con las cosas que son ventajas para unos jugadores en particular. Ya, Chuck es lento, pero es fuerte, se puede dominar en la pintura. Este otro personaje quizás no es tan fuerte, pero es más rápido, así que puedo quizás entrar, sacar la bola afuera, y eso, uno de los motivos por el que yo compré Dreamcast fue porque este juego me voló la mente, y de ese punto en adelante yo dije, no, ya estamos en otro momento donde vamos a tener que exigir que todos los videojuegos de deporte estén más acercados a cómo los personajes reales o los jugadores reales se mueven, interactúan, porque esto vino a demostrar que es posible. GG. Definitivamente yo recuerdo los early times de juegos de deporte. Esto, no tanto 3D, porque yo me acuerdo, yo recuerdo, tengo un primo, me prestaba un juego de baloncesto, no me acuerdo cuál era, gato, de Super Nintendo, y todos los personajes se veían iguales. Ya, era el mismo sprite con dos o tres cambios, pero... Era el garete. So, definitivamente con eso que mencionas, mano, le das justo en el medio del clavo. En la chola del clavo. Exacto, es como que, ¿qué tú dices? Puedo ver por qué definitivamente está siendo parte de tu listado. Bueno, otra cosa que a mí me rompió la cabeza y tiene que estar aquí fue algo que descubrí en la serie de Tenchu, y fueron los asesinatos en stealth refinados. Antes, ¿verdad?, de la serie de Tenchu, que yo me acuerdo, yo creo que yo había jugado ya Metal Gear Solid, y había jugado tal vez otras entradas donde tenías que matar gente. Obviamente de eso se tratan los videojuegos en general, tú matas a otra gente y sigues para adelante, por ahí para abajo, desde Mario, o sea, es como que le matas al Goomba y whatever. Pero en la serie de Tenchu ellos incluyeron como que unas animaciones que hacían que esos asesinatos, y yo sé que se escucha medio psycho, pero es lo que era, en modo sigilo luciesen bonito, o sea, daba gusto tú matar esos blancos que tenías que matar, esos targets, particularmente en todas las entradas de Tenchu. Pero en Tenchu Z, si no me equivoco, que era el que salió para Xbox, creo que fue, tú podías hacer unos asesinatos desde el aire, unos asesinatos aéreos, pero estilo ninja, o sea, no era en la línea de Assassin's Creed que caía con la daga esa de la muñeca y le caía por la yugular y ya, no, aquí el ninja meneaba así la espada por el cuello, o sea, tenía, era como un fatality, lo que tú estabas viendo, bien elegante, entonces movías el cuerpo, no dejabas todo limpio, como que bien así, libre de rastro y whatever. Y eso yo lo vi por primera vez en Tenchu. Obviamente después, pues en Hitman se vio también en otros Metal Gear Solids ya más refinados, tú podías mover los cuerpos más adecuadamente, despacharlos más elegantemente, etcétera. Pero para mí yo lo descubrí por primera vez en la serie de Tenchu. Oh, wow. Yo creo que ya para ese entonces ya habíamos visto algo, los comienzos del stealth como lo conocemos hoy día con Metal Gear, pero ya lo que te describes suena muy muy agradable y me hace pensar que quizás tú deberías tratar los Hitman modernos, porque los Hitman modernos hay cierta elegancia en hacer completar ese objetivo, ese sí, asesinato de manera sigilosa y elegante, lo más elegante posible. Eso quizás te sea agradable ese tipo de gameplay. Pero ya, suena muy bien, suena que sí, en ese momento vino a sentar pautas. Ya, yo como tal nunca traté Tenchu, sabía que existía, y probablemente pues luego de eso muchos se inspiraron en ese trabajo hecho y lo evolucionaron. Y porque ya lo que describiste me gusta, so, probablemente yo he disfrutado de algo que la serie Tenchu quizás inspiró. Muchos de los ataques aéreos de Tenchu que tú podías planificar bien y como que caer sobre tus enemigos, los vimos nuevamente en Sekiro. Eso de tú caer con el blanco del enemigo ya de fondo, que era un stab y rodaba, y you know, en Sekiro no mueves el cadáver necesariamente, ¿verdad? Caes más o menos escondido dependiendo de dónde hagas el kill, pero en Tenchu sí podías hacerlo y era olvídate, era como decimos, ¿verdad? For the lack of a better word, elegante. Asterisco. Para efectos de la guagua que seguro está parqueada frente a tu casa y la que está parqueada frente a la mía, estamos hablando de videojuegos, gente. Nosotros somos hombres de bien, aquí no se hace nada malo, ¿ok? Esos asesinatos, pues, vayan y arresten a los desarrolladores por crearlos también. Bueno, vamos para mi último definitivo. Tenía que estar aquí en esta lista. Me refiero a Mortal Kombat, particularmente Mortal Kombat 9, el que conocemos como Mortal Kombat 9, que fue cuando le dieron el reboot a la serie. ¿Esto salió cuándo? ¿En el 2010? Por ahí. Sí, yeah. Recuerdo, tengo el Collector's. 2010-2009, por ahí. Sí. You know, ellos decidieron hacer un modo de historia. Y, oh my God. Ese se convirtió en la barra a la cual todo videojuego de pelea debería aspirar a llegar. Porque, 2011, gato. Busqué por aquí 2011. 2011, salió. Mira para allá. Pues ellos hicieron un trabajo magistral porque es un juego que se siente bastante balanceado entre cantidad de historia y cantidad de acción. Tú haces dos o tres peleas, sientes que estás jugando un juego de pelea, y viene la historia entre medio, y yo encontré que tenía excelente ritmo. Con el paso de los años han habido otros videojuegos que han intentado copiar la fórmula, pero como que se le ha ido ese balance, no lo han encontrado, y estoy hablando de ti, Street Fighter V. ¡Maldito! Oh, te miro los ojos y te escupo. ¿Qué modo de historia tan flojito, mano? Y eso que lo arreglaron ahora. Yo recuerdo haber acabado ese fucking juego y que a lo último lo que me hayan dado sean unas dos paginitas. O sea, ni siquiera de animación, ni a color, ni nada. Dos mierdas. Ya, después con el update lo mejoraron un poquito. Y eso estaba fine. Si Mortal Kombat 9 no hubiera salido con lo que salieron, porque a eso era lo que estábamos acostumbrados. Yes. Nosotros jugábamos Street Fighter 2, nos pasábamos el juego y éramos fine con dos escenitas. Uh-huh. Pero no, después que vimos lo de Mortal Kombat y después esta gente de NetherRealm haciendo Injustice, es como yep. Gente, saquen la libreta. Es el estándar ahora. ¿Qué están haciendo ahora? Sí. Pero ya, Mortal Kombat 9. Durísimo. Tremenda la lista ahí, gato. Muy muy interesante. Obviamente refleja tu estilo de juego 100%. Por acá, en la mía, cerrando la lista. Y otra vez recordándoles que ni la lista de gato ni la mía estaban en ningún orden en particular. Tengo que mencionar la ruptura de la cuarta pared, específicamente Metal Gear Solid de Psycho Mantis. Ella vine. O sea, cuando Psycho Mantis en esa pelea de momento salía como si hubiera desconectado el PlayStation y decía Hideo en vez de video, a mí me pasó por la mente que se había dañado el PlayStation, que oh my God, ¿qué es esto? Que el juego estaba dañado como tal, no el PlayStation, sino que el juego. De momento lo dejó de leer, un sinnúmero de cosas, y después cuando entonces Psycho te empieza a hablar y te empieza a decir cosas, yo por lo menos no experimenté que me leyera la mente, entre comillas, pero sí sé que si en el memory card donde tú estabas jugando ese juego de Konami, tenías otros juegos de Konami. Yeah. Él te identificaba y te decía cosas de esos otros juegos, que era como que, espérate, tú estás hablando conmigo, caballito. ¿Qué es esto? Y entonces, pero esa era una pelea, a mí me ponía tenso. Me ponía tenso, yo me creía que eso era sobrenatural de verdad. Esto, y me da gracia porque esto también tuvo que ver nuestros panitas de GG's The Mouthful Podcast. Hace 2 semanas atrás, maybe 3, estuvieron recopilando todos los juegos, los top games, y estaban discutiendo, ¿verdad?, de ellos, y entre los top games llegó a salir a discusión Metal Gear Solid 2, y Dream Twister le pasó algo similar cuando el coronel empieza a hablar en lengua. Que es como que, espérate, que ¿what? Y que él recuerda esa experiencia porque estaba jugando bien tarde, en la madrugada, se envolvió mucho en el juego, tenía headset puesto, y de momento tener toda esa experiencia de madrugada, él estaba asustado, él decía que sí, que es esto, el diablo en la cosa, ¿sabes? Estaba todo cagado. So, yeah, yo no tenía ese miedo irracional con Psycho Mantis, pero sí, esa ruptura de la cuarta pared causó mucha impresión en mí. Yo creo que fue una mecánica groundbreaking, again, groundbreaking en el sentido que la volvimos a ver luego, la volvimos a ver en Metal Gear Solid 2, la volvimos a ver de alguna manera en el 3 también, con la pelea del sniper. Esto, que te seguía jodiendo con que te cogieras un break, no, vete, o sea, no tienes que jugar más nada, you know. No, pero eso era en el 2, lo que estás describiendo era en el 2. Put the controller down y todo eso era el 2, pero en el 3, en el sniper, el viejo, el que se moría eso. Así, de Withers, él no te decía algo así en uno de los diálogos. No, yo creo que lo estás confundiendo con los diálogos del coronel, y te lo digo, porque lo que voy a comentar tiene que ver con eso. Okay, pero sí, toda esa experiencia y con cosas de cogerte de pendejo, tú sabes, como que estás hablando conmigo como jugador, tú sabes, esto, so it's me, but then again it's not me, es el otro personaje. So, toda esa ruptura de cuarta pared, de eliminar un poquito la fantasía del videojuego y tocar esa fibra de que, hey, contigo es que estoy hablando, jugador. Esto me pareció genial. So, tenía que estar aquí como parte de mis 5 mecánicas groundbreaking que experimenté en algún videojuego en su momento. Definitivo. Yo hubiera añadido Metal Gear Solid también por los mismos motivos, pero como vi que la tenías, yo comento en el punto de ello, pero sí. Eso es algo que, a diferencia de las otras cosas que hemos resaltado, no se ha convertido en un estándar de los videojuegos por el hecho de que yo creo que no todo el mundo sabe hacerlo bien. Kojima es un maestro de la decepción, deception, y copiar no decepción, sino como que del engaño. Del engaño, se está traduciendo eso mal. Truco, ajá. y realmente si esto no se hace bien, queda ridículo. Esa experiencia que tú tuviste con Psycho Mantis, yo la tuve también con Psycho Mantis, pero la tuve también, ese choque, un poco más temprano en el juego. Metal Gear Solid a mí me lo prestaron, y me lo prestaron con, yo no venía en la caja original y todo. Tú sabes que en un punto tú tienes que contactar a Meryl, y yo creo que el coronel te dice que la frecuencia de ella está detrás del CD case. Y yo pasé horas en el juego, sube y baja, me metía en cuanto cuarto había buscando el CD case. Yo tenía que haber un item que fuera el CD case. Sí, mano. Y busca el CD case, y ya el juego me tenía por techo. Yo no encontraba el CD case, apago el juego, y tú sabes cómo uno hacía con los juegos antes, que venían con manuales, qué sé yo qué, yo lo abría. Eso cuenta la leyenda. Me pongo a verlo, y qué sé yo qué, me pongo a verlo por atrás. Ese momento era digno. ¿Tú has visto The Usual Suspects? No. ¿Tú has visto la escena que esto lo han recreado en muchísimas películas, que de momento en cámara lenta se cae un coffee mug y se rompe? Sí, sí, sí. Ese momento fue digno de que tirar el coffee mug. Cuando yo veo detrás del CD case a Meryl y la frecuencia, yo, oh my god. Dice que en casa de gatos se escuchó el que se prendió en la Delta de Metal Gear. Pues yo prendí inmediatamente el juego y fui para allá, y ese era el número. Yo estaba como que, oh my god. Pero en ese punto no pensé que iba a ser algo recurrente. Cuando uno llega allá a Psycho Mantis, en mi caso yo tenía un archivo de Symphony of the Night. ¿What? Y cuando él te dice que pongas el control sobre la mesa y lo va a poner a vibrar, y lo de Hideo en vez de video, pero you know, con toda la confusión uno no sabe exactamente qué está pasando. Ya, era sumamente weird. Pues ahora, moviéndonos a lo que iba a comentar del 2, cuando a lo último que el coronel te está hablando y diciendo un montón de mensajes, uno de los mensajes te dice, oh, tú has estado jugando por muchísimo tiempo, deberías apagar la consola para evitar daño, que se sobrecaliente. Y yo estaba bien con todos los mensajes, excepto con ese. I don't know, quizás están leyendo la temperatura interna de la consola. Yo lo apagué y regresé más tarde, luego que me cogí un descanso, por si acaso se me dañaba el PlayStation 2, no iba a poder comprar otro. Lo logró ya, en general. Contigo, y sabe Dios con cuántos cientos de usuarios más. Sí. Diablo. So, ya, Kojima es tremendo troll, y sus cosas son muy creativas, y definitivo, el romper la cuarta pared fue algo que fue nuevo, y por lo menos a mí me agradó un montón. ¿Te acuerdas en Metal Gear Solid 4 cuando tú regresas a Shadow Moses y vas a entrar a uno de los hangares y te llama Oracon y te dice que cambies el disco? Sí. Y entonces Snake le dice, oh, no, there's no need. Y Otaku, ah, verdad, estamos ahora en PlayStation 3 y los discos son más grandes. Es un viaje. So, sí, es verdad. Es super cool cuando hacen eso. Sí, definitivamente. Así que esa fue nuestra lista, ¿verdad? Nuestro listado de mecánica groundbreaking que experimentamos en algún videojuego en su momento. Si usted tiene un listado similar o empatiza con nuestras listas, o por el contrario, dice que lista más mierda, yo hubiera cambiado esto y esto y esto, déjenoslo saber en los comentarios debajo de la publicación del podcast en la semana, o incluso en nuestro Discord, ¿ok? Así que de esta manera, gato, vamos rápidamente al que es la que hay. Tú tienes más que yo. Wink, wink. ¿Qué has estado haciendo esta semana, gatito? Pues bueno, aparte de estar jugando Splatoon Real Life, acá en el canal, pues, he estado jugando Plants vs. Zombies vía emulador de Android en mi computadora. Todavía no he podido setear la captura de las consolas. Yo lo había comentado en uno de mis streams. Es que ahora mismo el setup que tengo es diferente al que tenía en la casa anterior, porque antes mi escritorio estaba al lado de donde estaba el televisor y las consolas. Pero ahora no. Ahora en un lado del cuarto está la computadora, y al otro lado, totalmente opuesto, es que está el televisor y las consolas. Entonces tuve que comprar un cable de 50 pies, USB 3, que necesita power para poder, y entonces no he tenido oportunidad de poner el cable bien, y pues no lo quiero tirar por ahí porque se ve feísimo. Quiero ponerlo bien puesto y qué sé yo qué, y no he tenido realmente oportunidad de hacer eso, así que me he quedado jugando desde Android, pues más conveniente. La cosa es que me cansé de Plants vs. Zombies, porque, mano, que mucho anuncio le han metido al juego. Y ya me tenía por el techo la cantidad de anuncios. Entonces, todos los anuncios que le ponen, como que funcionan diferente para cerrarlo. Hay uno que básicamente te obliga a ir al website. Una vez le das y vas al website, entonces puedes back out del ad. Pero es como que, no, I'm done with this. A mí me encanta Plants vs. Zombies, Pero lo que han hecho con estas últimas versiones es meterle anuncio a Tohen Dell. Le añadieron unas cosas nuevas ahí. Y estoy hablando del Plants vs. Zombie clásico, el que salió, qué sé yo, en el 2012, yo no sé ni cuándo salió. Pues le han estado dando, you know, updates, pero es para venderte cosas y o para ponerte comerciales. Por ejemplo, ahora te cae un rastrillo al comenzar el level. Y yo, ¿qué rayo es esto? Porque ¿qué es este rastrillo? Le da ¡boom! Un ad. Y te dan el rastrillo si ves el ad. Y entonces después te ponen un walnut arriba. Y le da ¡boom! Otro comercial. Si ves el comercial te dan el walnut. Y es como que, ¿sabes qué? I'm done with it. So, cogí y cambié otro jueguito de Android. Ahora mismo no recuerdo cómo es que se llama la compañía. Pero hacen juegos tipo, you know, Classic Adventure o Escape Room sería el equivalente hoy día, tipo Escape Room, y ese sí que no lo había jugado, estaba bien trancado. Mash llegó por el canal y me dio una sugerencia, y tratamos, y que sé que eventualmente logramos abrir algo, pero seguimos estoqueados en el room en el que estamos, pero a mí me gusta ese tipo de juego. Aparte de eso, nada más, mano. Estamos atrás en House of the Dragon. No hemos visto nada de la serie de Lord of the Rings. Pero, pues, en algún momento. GG, mano. GG. Acá, ¿cómo es? Lords of the Rings está en pausa. Pero en House of the Dragon les adelanto que sí estoy al día. Y la serie está tomando tracción chévere. Yo no sé, no le tengo cariño a nadie, como le dije a Nicole, que Nicole J, un saludo ahí a la Shuffle Queen, pasó esta pasada semana por el canal, hizo Rizom, y tú sabes que el intro de ella, pues es Dracarys, Forever mm-hmm. Dracarys. Le estaba comentando que yo, la mitad de los personajes no me caen bien, y la otra me caen mal, como que no me llevo del todo, pero estoy intrigado como quiera con lo que está pasando. Te entiendo ese fenómeno. A mí me pasa con una serie de HBO que se llama Succession. Okay. I hate them all of them, pero estoy intrigado en saber qué va a pasar, pero me siento como Barbarito, mano. Yo lo odio a todos. Ojalá te mueras en el próximo episodio, cante cabrón. Mira este hijo de puta. Está también cante cabrón haciendo lo que no tiene que hacer, mira. Pero nada, vamos a ver qué pasa. pero sí, estamos al día esperando ya mañana para ver entonces el próximo. Esta semana, pues ustedes saben que Alex ha estado fuera de acción acá en el canal, y obviamente pues Gato y yo hemos estado cubriendo las bases en el canal. ¿Cómo seguimos esta semana, gente? Que esta semana, domingo arranqué yo con una transmisión, lunes Gato, martes yo nuevamente, miércoles Gato, ya jueves, viernes y sábado se regula con lo de siempre. Y de hecho, el sábado que viene hay Parranda Bacalá, así que auguramos pasarla brutal como siempre. El auspiciador de la Parranda Bacalá lo va a hacer nada más y nada menos que Pierre Kaiser. Así que esperamos pasarla brutal con el Kaiserillo. Ahí le adelantamos algo aquí en el podcast. Así que lo escuchó aquí primero que nada, que en ningún otro lado. Pero precisamente, ¿verdad? Por esos espacios que estuvimos cubriendo por Alex, tuve chance de probar el demo de Wulong Fallen Dynasty. Este demo lo jugué en su totalidad en el stream, en mi primera intervención en la semana, que fue el miércoles. No pude acabar con el boss final. Yo le metí demasiado de muchos stats solamente a la vida, y me olvidé de subirle el ataque, que también es importante. Así que no importaba todos mis intentos de vencer al boss ese miércoles, lamentablemente el boss me mató. Y Gato, como en tiempos de Nioh, que tú te recordarás, el jueves me tocaba subir otra vez. ¿Y con qué subió Sparrow? Con el demo de Wulong otra vez. Y ahí nos fuimos contra el boss por 2 horas y un poquito más. Y como quiera, el boss me la dejó caer. Yo escuché ese stream. Yo estaba el viernes trabajando y puse ese stream de fondo. Y yo escuchaba... Se escuchaba bajito, bajito, bajito. Pero los escuchaba. Se escuchaba... ¡Silvia! ¡Mujer! ¡Silvia, venga para acá! ¡Silvia! Había que prestarle mucha atención porque estaba bajito, pero ya. Bueno, quién sabe si hace su regreso triunfal con ese puto video. Todo esto no he visto el boss porque todo lo que hice fue escuchando. El boss tiene dos transformaciones. Tiene una fase primero a mitad, y de hecho le bajan la barra de vida completa. Pero esa primera barra de vida, si eres suficientemente rápido y lo timeas bien, llegas a la otra fase sin que te toque, sin damage. En la intervención del miércoles, hay un pre-boss. Yo juraba que era el boss, pero no, es un enemigo como muy corriente, un pollo ahí, tipo dragón. Y nos dio trabajo vencerlo, pero lo vencimos. Ese sí lo vencimos. El que no vencimos fue el boss, de verdad. La segunda fase, gato. Tiene la segunda fase y una subfase ahí mismo. Y me tenía de hijo. No pude vencerlo en vivo. Me lo vine a llevar hoy, sábado. Estamos grabando sábado. Me lo vine a llevar hoy por la tarde. Después de una sesión de grandeo intenso y de subir mi nivel de ataque, entonces con los souls que pude farmear, subir mi nivel de ataque al menos a 8, si no me equivoco. Le tomé una foto, un screenshot antes de enfrentarme a él, porque pienso compartir, ¿verdad?, con los viewers del canal y con la comunidad la pelea cuando suba a jugar algo en PlayStation 5. Hoy no le enseñé nada porque estaba jugando Switch. Pero ya que era mi intención del pasado jueves, mi intención era matar al boss rapidito y por lo menos una hora jugar Splatoon 3, pues terminamos jugando Splatoon 3 en la noche del sábado, la pasamos muy bien. Un saludo ahí a Calimur, que jugó con nosotros, también a Ponkival, directamente de Razer Gaming Puerto Rico. La pasamos muy bien, estuvimos jugando un poquito en el Splatfest, donde puse a la gente a votar, el gato. Yo dije, mira, ¿saben qué? Díganme que ustedes quieren que yo coja, porque había Splatfest y elige entre tres cosas, o en este caso era de tres, Gear, Grub and Fun. Cualquiera de esas tres, como que en caso de escenario de una isla desierta, ¿qué te llevarías? Y entonces, ¿a qué le darías énfasis? So, salió Gear, y estábamos jugando, nos divertimos, ganamos par, no las perdimos todas. Todavía estoy bien novato, estoy con armas bien porquería, no tengo mucha defensa, bla, bla, bla, pero entendiendo las mecánicas del juego, y la pasamos muy, muy bien. Y aparte de eso, pues, esta pasada semana tuve una sesioncita ahí chévere de Rocket League. Y fuera de eso, nada más, pasándola bien acá en comunidad, obviamente, como siempre, extrañando, ¿verdad?, a todos los compañeros y compañeras que, lamentablemente, por el paso de Fiona, pues no han podido estar acá de manera... Como habitualmente los consumo, ¿no? En Twitch, se les extraña y esperamos que pronto estén con nosotros nuevamente. Así que de esta manera nos movemos al cierre para este podcast. Para abonarle a todo, pues ya se me tapó la nariz otra vez, que he estado con este problema toda esta pasada semana, que también le abonó a que ya no tuviera como que ánimo de seguir trabajando contra el boss ni nada, y de hecho me hizo mover también la transmisión del sábado, porque como por Fiona se atrasó el evento de Halo, yo lo que tenía pautado para este pasado sábado era hacerlo del Karaoke Disney Edition, pero con la nariz tapada no puedo respirar adecuadamente, voy a estar cantando nasal, no la hace para un karaoke, créanme que no. Hablar es una cosa, cantar, ¿verdad?, requiere otras destrezas, y la nariz tapada pues no me permite. Pero ajá, de esta manera vamos al cierre de esta semana en este podcast. Esperamos que lo hayan disfrutado, gente. Una vez publicado, nuestro podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Les recordamos que nuestro itinerario de Twitch en los 7 días de la semana, en horario regular, domingo, lunes y miércoles, usualmente comenzamos a las 8 de la noche y ahí los acompaña Alex Nation trayéndoles la acción, y los martes, jueves, viernes y sábados somos o Gatonejo o yo desde las 10 de la noche. Esta semana que estás escuchando el podcast, todas las transmisiones son desde las 10 de la noche, ya sea con Gatonejo o este servidor, porque es la hora que más podemos acomodar debido a nuestro itinerario personal. De igual manera, les recordamos que hay mercancía bien bacana disponible entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y les recordamos una vez más que la nueva fecha de nuestro torneo es el 8 de octubre de las 5 de la tarde en vivo por twitch.tv/nivelescondido, y que son sobre $2,000 en premios si sumamos los premios en tarjetas digitales de Amazon y también los premios físicos. Específicamente estos premios físicos son para primer lugar y para el o la MVP cortesía de DJ Computer Solution, con presencia, ¿verdad?, con sus instalaciones en Aguada, pero también vía djcomputersolution.com, y de igual manera, debo decir, cortesía de Chucky Dragon, ¿ok? Que pues se van por ahí unos mats gaming con RGB, un mouse gaming también con RGB y un Funko Pop de Master Chief en una edición especial, ¿ok? Y esta semana, pues los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Mr. Sazón PR, Bedroom Creative, Cultura Secuencial, Layando Podcast, Tu Show Puerto Rico y Chamaco 09. Y no nos podemos ir, gato, sin antes desearle un muy feliz cumpleaños, un Happy Level Up a tu Mister, mi Mister, el Mister del pueblo, quien estuvo celebrando su cumpleaños el pasado fin de semana. Felicidades, Surfing. Te queremos, papá. ¿Cuál era el día oficial? ¿El 25? El 24. De septiembre. Ah, sí, primera, sí. Para allá, se me pasó la fecha de mi Mister. So, era así ayer, ni es que ya estamos domingo. Gente, sí, estamos grabando de madrugada, es la cosa. Así que muchas felicidades ahí al Surfing Boy, y a nuestros panitas de el Buruleo Podcast, que también están celebrando particularmente esta semana un añito ya de contenido. Así que mucho éxito también a Excarius, a No Soy a Dukiti del Buruleo y a Dragón PR. De esta manera nos fuimos, gato. Azúcar. Bye, bye.